Uy, matema, ni se tuva, la capacita, wish, pero nauxil palia, canivata la quemagol, quejilot, calimenian, tushetlan, noticia, benditos Yahweh, ima, la capacita o la capaza, ima, sinotora, kingatzangañango, wilgol, kinotalangan, tini gatsego, aina machtaego ya, entonces na grabarle ya, ima tema, porque, la capacango ya, men, waro hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach, Toda Rabá, Amen. Mishmu Sheshegla Malchut Otzma Tehila Leolam, Amen, Amen. Wati Cheshakatliman, Makuchina, Roe, Javier, Palacios, Celorio, Uino, Shalakehila, Anabe Shalom, Gozo y Paz, Andak, Tehuacán, Puebla, México. Kambitar Leyan, Skanti Wilgor Leino, Notanoyat, página de internet www.gozoypaz.mx. Anta eino nalagataxa, videos, audios y apuntes. Tlan namaktilla, nakopiarlilla, namaskiwenna, katlawa con toda confianza, katlawa tunkan, porque ei taktu huma kiltamaku. Nikli tlawayagen eino negocio shtachiwin ki elohimkan. Ulma tema. Nalichi buenana, uko wawanikan, lagapaskan, shashlikana, wish, uko nalagapasa, shashlikana, walu shashlikana, uko nalagapasa, shashlikana, tukuashtakaonekin tlatikan, walima, tsugiyak tan pregunta, tukuashtakaone, shetlan imash, shmalaktashtunina, Israel, Chuskan tilamauk mundo, huashtakaoni Yahshua, litzokan con la letra shin de la menorá. Entonces, waima shua wamputum salvación, ashne chukin wana Yahshua, Yahshua wamputum Yahweh, ki salvación, kan kalakapastakti kachatam ki Elohim kan, shma Israel Elohim Adonai Ejad, Kachatam Israel Adonai, Kachatam Kachatam ki Elohim kan. Ahora waima palabra halel, exaltación, wamputum en hebreo, washa abreviación, shtakaboni Yahshua, Yahweh, halelu, ya, wish wana aktui palabra eino hebreas, wish chokit wana aktui palabra hebreas, halelu, ya, cada vez ashne wana, halelu, ya, Chisha wana, exaltado es Yahweh, exaltado es Yahshua, ni wana aleluje de Jehová o Jesús, porque ni sha correcto, sha tima takaone, shtakaone sha hebreo, Yahshua Hamashiach, Yahshua Hamashiach, washa Mesías, ahora chu, kin kuilau einok México, tal vez wish, la katano kinka ashmet papi, de un país de Latinoamérica, ni katsilla antaniku, Cha kadesiarliñan bendición de todo tipo, wish cha humililan tlaninkan, chukin eino tatanakwaneta wakin ashnek ministrarle goya cristianos porque klakatsan goya, kwane goya, wash takawane sha Yahshua, sha kinkawane goyan, ni nish takawane sha Yahshua, wash takawane Jesús, wakishakatle español, wango, porque México huilau eino español kichiwinana. Kan kishakatli tan, ni kishakatli tan o idioma español ka kishakatli. Entonces shtakaoni Jesús, pero ni shtakaoni sha Jesús, shtakaoni sha Yahshua, Jesús. Ni vaya sha correcto, shtakaoni entonces, kuelin goktam ejemplo, wakin talankanti wilgol eino chukiahim, chuk, Cum guitina unian, shtakaoni, Jesús, español, kakishagatli, entonces, wishtlan, tlawania, pregunta, kakiwane, por favor, tuku, shwanikan, y shwi, presidente, que Estados Unidos de Norteamérica, nagastillan, sin duda alguna, George Bush, entonces, wish nawania, no, español, kakishagatli, tushin inglés, kishagatliya, entonces, wey, ma idea, esta Chigum chatam cristiano tatliwakla mapakawe aktam takawane en inglés o en ruso, chino, etc. Tushin nita esforzarli na mapakawish takawane shishligana del Salvador de Israel chutiskan lamao shtakawane Yahshua tinigat lakbalil bendito es él, el eterno Yahshua wanit Kintakaone nalitam kashtokoya de demonios. Entonces, shtakaone nalitam kashtokoya, ishtakaone Yahshua HaMashiach. Chugin kamakasiya experiencia y la gloria, shla Yahweh y la honra para kintlatikan Yahweh. Ashnik tlawaya liberación demoniaca. Washtakaone shashlikana lita shtoko, porque nita inego shtakaone shashlikana. Ashni chatam kilguma. Katashto en el nombre de Jesús, katashto en el nombre de Jesús, namakapala días o semanas, inito katitlawal, porque niwa shtakaoni, shtakaoni Yahshua, kumwish na wana Yahshua, wa demonios nita ingo shtakaoni shashlikana, wa shtakaoni kadosh, shtakaoni santo, wa demonios tunkantashtoko, ahora aktam ima. Punto antal nichi guanet, piwa salvación por fe, pero chiwa fe, li la cachishkuinat, chiwan potom en hebreo, en munaj, chiwan potom canalacan, confiarle can, chao la cachishkuinkan, actuto cosas, canalacoa demonios, canalaco, spipeco, buen Santiago, Jacobo, Jacobo, na canalaya, y no confiarle ya en él, porque cum ni tu fe, lan la cat agradarliu Elohim. Cum ni tu fe, ni la cat agradarliu Dios a Elohim. Entonces, na canala ya, na confiarle ya, chao na la cachiscue ya, guatini la cachiscue Yahshua como Señor. Entonces, ni tu salvación. Ni tu salvación, más y que guapi guac Señor, cama nala a ti como su Salvador, pero ni ministrarle ni tawa antak códigos bíblicos, anta nala kataxa, wish anta inok página de internet, chalua cristiano, la catego Yahshua como Salvador, pero ni la catego como Señor, chiwanit, Romanos 19, wanit, Akum kin lakachishkuyat natashtu kiyashwa, el Salvador, claro, washa Salvador, ministrarle netawa, pero pul, Señor, shliwanacha, antak, malak, kitit kmi Biblia kan, Hebreos 5:9, wish na katsilla oko algo importante, wa oko tunalegasta wakaya, ni le gastau gosha cristianos porque ni la gachishkue potongo Yahshua Hebreos 5:9 wanit sha chikum kilak katsanatit ke kilak gachishkue tit wanit ta perfeccionar le ni Yahshua HaMashiach autor sha para shashlipan salvación wati la gachishkue ko kasubrayarle kmin tanaj mi Biblia Washa correcto tanaj, wati la gachishkuego, pero tini la gachishkue potom, masili cristianos, katu, katashtuk Egipto, kmitzraim, militashtut Roma, y kakanala Elohim de Israel, wa salvador sha, lakmundo, ahora, lantlacho, namasi ya, pichatan persona, lakkatsan Yahshua HaMashiach, antacho kau, Yohanan Juan 14:15 Antasha guanit cum kilak katsanat namakiyat kimitzbo kimandamientos cum kilak katsanat namakiyat kimandamientos guanit Yohanan 14:15 sliwanaka subrayarle si me amáis Juan Yahshua entonces cum kilak katsanat Juan Yahshua kamakitit kimandamientos pero tini lagachishkue potom masili cristianos ni la cachiscue potongo, kamakish mandamiento, un mandamiento, washa shabbat, lakpalekol, por el domingo, y wanko, pi domingo, sha, pero ni domingo ya, séptimo día ya, porque en seis días tlaunit Elohim agapun chaukatashawat, chu séptimo día chu hashnit el Shabbat, uguna lichiwinana. Entonces, wanit, cum kilak katsunatit, namakiyat ki mandamientos, y nish mandamiento Roma, nish mandamiento Egipto, wash mandamiento Yahshua HaMashiach. Ahora, tu kwa shashligana día de adoración, wa Shabbat, wa Elohim, kwa Éxodo Shemot 20, antan nalakataksa, tusha Shabbat, wa séptimo día, wa día de adoración, antak Éxodo 28, wanit, kalakapas, kalakataksti, día de reposo, kamakil, día de reposo, na santificarliya, cada seis días nascuja, chao natlawaya tumili itlawat, chua séptimo día najasha, wanit, nito wanit, cha primero, uxiltitacho, ya se dio cuenta que antak, Éxodo 20:10, wanit, que wa séptimo día, mili reposarle cha, para Yahweh tu Elohim, ni tu titlawaya, wish chao min causa, chao min sumat, chau miscuchne, chau min criada, chau mi animal, ni mayak minchik, kaukshil teichu. Éxodo 20:11, wanet, en seis días, tlawanet agapun, chau katashau, chau mar, chau tuskan latahuma, hashnit séptimo día, por tanto, bendicirle net, Yahweh, el día de reposo, chau santificarle net, tlan wankan, que es día Kadosh Ima, día Tini Katlakpalil, Antak Hechos 20, Ukunana, Antak Wa Cristianos, Cum Cristiano, Wish, Sliunaga Gashpatika Gataxti, Wango, primer día de la semana, ya, entonces Wango es el primero de las semanas, Wanit, Nuevo Testamento, pero Wa Nuevo Testamento, Nani Shatlan, palabra, Nahuan Biblia, Nahuan Tanaj, entonces cau por favor, Hechos 20, anta ciertamente, wa shalyahim, wa apóstoles, wa talmidin, shtamakstokko sha, primer día de la semana, pero uku naukshila, lantlawanet shabreu, naukshila Tanaj Biblia, wan lekshila lagapustabu shabreu, ni wash lagapustabu romano, en Hechos 27, wanet, el primer día de la semana, shtamakstokonet talmidin, los discípulos, para partir el pan, Shaul, Pablo, Shaul, sha correcto, shmasi nemakol, y habiendo de salir, lichalish, malanke el discurso, hasta itat kachisne, entonces, wa pueblo cristiano, wan, okshiltitacho mesiánicos, shlibul chay makistamako, y kinkawanekoyan, Ben mesiánicos, washa primer día de la semana, y kin kawane koyan, chokin kum mesiánicos kin, wishin ni shatlan, ni kuon potongo, que wa ni shatlan cristianos, porque lan tla na considerar li piwa primer día de la semana. Bueno, anta kvereshi, washa día, shlakin tlatikan, anta de tarde a tarde. Ni shtala sha calendario romana, ni wa shtala hora ima, aliya nai de 12 a 12. Yahweh ni midirli sha tiempo por ello. Anta tabasarli tu wanit y tu wanit autoridad sha y se acabó. Entonces an de tarde a tarde para que san neke agataxne wa viernes nai kaota no ashne. Ashne tzangá y machichini, ashne akchan las 6 de la tarde de viernes a 6 de la tarde del sábado, washa shabbat, shabbat sha, washa séptimo día. Entonces, waduk tlawaya y no kehila, chuni matal kemakos kehilots, ktamakstoka, kadorar liya kintlatikan ashne shabbat, wish tlan nataqsa sha orden y no sidur, shao shla muadim, wash la fiesta, shao shla shabbat, washa shapul fiesta y ma shabbat, andak levítico 23, nataqsa wish tu ktlawaya kin, chao tu shlita tlawat, Ashne Shabbat. Entonces, Ktamax Tohagin leinó de viernes a sábado en diferentes cultos, chau, diferentes ministraciones Shla Torah, chau Shla Bereshit Brit Hadasha, del nuevo pacto. Ashne Aktam, las 6 de la tarde del sábado en adelante, primer día Hasha para Yahweh. Entonces, domingo Hasha Reshon. Pero Nel Shabbat Shah. Entonces, Anta Inok Tlawayah Shabbat de viernes a sábado. Ik Magatax Negoya Shabbat a las 6 de la tarde. Entonces, Wi Aktam Aria Anta Ni Ango. Hermanos Ahim Tlan Ango Wayango Ango Nango. Entonces, Washatima a partir de Ganpan. Primer día de la semana Hasha Antacho Nanak Bereshi. Para que wish nagatags niya naokshitla, por ejemplo, en el pasuk 4, versículo, Bereshit, versículo 4, wanet, y vio Elohim que walus tlanch wanet, y separarle lima Elohim walus de las tinieblas, y walenet luz día, chua tinieblas, noche shati walenis, y fue la tarde y la mañana, y skan la kataxa, por ejemplo, wanit, en el verso 8, y walenit Elohim, la expansión cielos, y fue la tarde, la mañana, y el día segundo, y wanit sucesivamente, por ejemplo, wanit, en verso 14, verso 13, perdón, wanit, y fue la tarde y la mañana, el día tercero, wanit, ya, hasta darle tacho cuenta de tarde a mañana, pero scan hasta cajota nona andacho cau Éxodo 12 con wishla katsita shla Torah tuwa katima katarsti pero kasiu compansión ti kaku katima kos Torah na tlawaya kin ka faltar niña pero compartirle naslo kogin katsangan niyan, pero compartirle na humildemente tu katsiya con otros mesiánicos. Latak lamauku antaik Éxodo 12:6 wanet namakilla hasta el día 14 de este mes y lo inmolará skan congregación shel pueblo de Israel entre las dos tardes ukshiltitacho. Washash horario Hashem Yahweh, ni wash tala hora, ni per calendario romano. Entonces, cum agatax nitachu, ima ugo explicar libotna que de viernes para sábado, Shabbat sha, y de 6 de la tarde, washa sábado. Después, de 6 domingo hasha, lan tacho tlan, na comprobar leya. Antak Hechos Kampalauk, Hechos por favor, Hechos 20, na ukshitla, que wa shash tamakstokonet para partir el pan, pero maktamsh tashtitashtuma ima ocasión ukshitla, que ya era de noche, ni día shwanitsha, antak Hechos 20, na le agastaukaya, antaletam verso 7. Para que no entenderle a Shasliwana, Wanit, y el primer día de la semana, para fines prácticos, sábado, Kaotanuno, después del Shabbat, el primer día de la semana, Shtamakstok, Wanit, para partir el pan, Shaul, Shmasi, Nemagol, Shlitashtokonit, Shwangonit, Lichali, y Malangit, discurso, hasta Itatisni, y sama spasama lámpara chao antorchas tushin spasama lámpara porque katisnit shwanecha anta nichi shtamakstokonit shwanet yokshilak verso 9 chatam homen shwanikan eutiko ta dormi titlatatawalcha titamakwasli pero Wash poder Ruach Kodesh Shaul Timalakastakonel ti resucitarle. Entonces Ukshilmau pi Katsis ni tashwanet, ni día shwanet, ni gagawane shwanet. Entonces, ua día correcto, Shabbat, antacho nanak, Levítico 23, que ua wan potom, sha hebreu, vallikra, Yahweh, ua wan potom, Yahweh llamó a Moshe, Moshe y wanet, tu shli, con shli tlau shwanet, levitas, a los kwanem antak, Levítico 23, wilgol, Fiestas quintláticas en Yahweh, porque caunipotnan algo, ni judaizarle nakin, porque chiva judaizar, shakama sin costumbres judías, wash orden quintlatican y wash cuarto mandamiento. Entonces, Levítico 23, nataxau, que habló Yahweh a Moshe, wanet, kashakatli. Oima a los Bene Israel, Kawaneko, Wash fiestas solemnes la Yahweh, Nito Wanet, fiestas solemnes la Yahweh, Wanet, Chenish la Judía, Wanet, las cuales convocaréis como Kadoshin convocación, Wai mas Liwana Kokshilticho, Nai Wanet, verso 3, 6. Seis días Naskuja, mas Wa séptimo día Nahasha. Na reposar leya, sha wi chu primera fiesta, Shabbat, sha kadosh, convocación, ni tiskuja, sha shne, día de reposo, sha shla Yahweh, antan ni wilape. Entonces, wash, sha shla casa de Judá, chaushla, Israel, masi kandani la mau, kmundo, kilima kit kanima. Kili lakachishkuit kan Yahweh, porque wa uki adon kan kim nuestro Señor, wa Shabbat, wa cristianos wangopi, wa apóstol nech masiko shatora, kum wish la lakapushto nalegasta wakaya yel wombotom ima ley, nitlan traducido como ley, kum wish lakapushto. Justo en la gasta vaya y ma quisuma yel ley wampotom ni tlan traducido ya wampotom amargo y wey tan mensaje subliminal porque wanet salmo ktehilim wanet ya torá la ley de Dios la torá guaya correcto que gua tlak más dulce que la miel y que la que destila del panal. Entonces, wa Torah, ni amarga, sha, dulce, sha, hermosa, sha, wa cristianos, wango, wa apóstoles, shalyahim, ni el chmasi, go, sha, Torah, pero, andalitom, Levítico 23, verso 6, wanit, verso 6 de Levítico 23, a los 15 días, wa ima mes, namin pascua de los panes sin levadura, hamatzash, la Yahweh. Siete días, nawaya, panes sin levadura, matzo, waima fiesta, nataxa, ktora, antak, antiguo pacto, Levítico 23, 6. Wash masima, Shaul, waima, wanikan, Pablo, pero washa correcto, Shaul, washash masima, Torah. Entonces, kauk primera de Corintios, capítulo 5, inak kamasi, nekamasi yo con la Tanaj, con la Biblia, Kimakan y Makchimnit Tanaj, que wa Shaul, Shmasi yo, y ma fiestas a los corintios. Wa corintios, Shadorat lejosha, Kati diablos, Shkaseko, mil dioses, pero Antak, primera de Corintios, capítulo 5, en el verso 7 y 8, Antak, primera de Corintios 5, 7 y 8, Wanit, Kaputza, Kmin Tanaj, por favor, Kasubrayarle, Wanit Shaul a los corintios, catalimpiarlitit de la vieja levadura para que seis shesasti skitit ni catecaslitit levadura como sois porque wakin pascua kan nuestro pesa washa yashua hamashia sacrificarle canetasha por nosotros. Sliwana kokshilticho, Wanit verso 8. Así que ca celebrar leu sha fiesta mohed la fiesta ni wa cali celebrar leu sha makasa levadura ni paluash levadura de malicia ni de maldad sino wash sasti levadura hamatsa Wa tusha sincera, chausha verdad, ata darle tacho cuenta, oxil tacho, naiwango que los apóstoles nesmasi got Torah, nishishlikana, shaul, shmasi yusha Torah, ikin libascuan aukukin ima fiesta, lan klidan sarlinau, shlakin tlatikan iktagosarliu, uk repetirli pala por segunda vez que wa apóstoles nishmasi got Torah wango aktam mentira sha, shla satanás, wa apóstoles wa shalyahim, shmasi got Torah, kauk hechos 24, por favor, kaputsa wishk mi biblia mintanaj, Hechos 24, 14. Katzokte, na servirle ñan de mucho. Langa bendición nak mi vida. Wishna, katzilla, katuwa eino andak. Hechos 24, 14. Wanit. Pero esto te confieso. Wash camino, watu wango erigía. Kit servirlish Elohim kintlatkan. Wa imalichiwi nama Abraham, Isaac y Jacob. Kana la nima, watu cosas shla Torah, chau shla profetas, watu tatsoknit, cada vez ashne, nale agastau kaya ley o naukshitla ley, nelti pronunciarlia como ley. Torah nawana asha, porque ey que explicarleu, entonces ey no que explicarle ma shaul, piwash masi yo shkana la skantu. Muy importante y más versículo, porque avalarle totalmente claro, Yahshua, claro, Yahshua, ni la que skinshati tiene avalarle, pero actam respaldo para que wa gente, nakana la, porque wa Yahshua, antak Matiyahu en Mateo 15, 17, perdón. Katzokti wanit, que ni tu kiabrogar limachisha Torah, ni por profetas. Entonces, watush mas yo shaul, Torah shash profetas, shash mas yo. Entonces, wash mas yim shaul, Torah chao profetas, kau antak, para que wish naukshita, kau matillajo, Mateo 5:17. Wanit, no penséis que kit minit para cabrogarle Torah. Ni tu minit abrogarle kit ni para profetas. Minit para cumplir, Juanet. Entonces, Yahshua Hamashiach, wa Señor, wa Adón y Salvador, ni tu abrogarle masha Torah, ni los profetas. Entonces, para wish, ni para kit, ni nadie tan nawan que la Torah ne esto. Que llevó más libro de los hechos porque kawanin cuatro citas naik kamashian entonces andak hechos 24:14 wanet que en la Torah están escritas wen shaul que todas las cosas en la Torah tatsokonet kau capítulo 25 antalitam hechos verso 8 en el 25 Juanet, alegando Shaul, está defender Lima, ni contra Shtorá, can Yehudí de los judíos, ni para contra el templo, ni para contra el César, pecar linsa, uxiltacho, cumplirle el Shaima, Shaul, fielmente, cau, choc libro de los hechos, antac 26, capítulo 26, verso 22, Juanet, pero, Casi el auxilio Shla Elohim perseveró hasta Oko, más tal testimonio Tilak Tzoko hasta la Klankata, ni tu Kilguma fuera de las cosas que en los profetas Kaukshiltitacho, los profetas y Moshe y la Torah dijeron que había de suceder. Ukshiltitacho, Torah, profetas, tu cua Torah. Washa aktam instrucción shla eterno para shkachikin, para shpueblo, es el dar en el blanco para que ni katik tlawa pecado, chau ni kat awuk maldición. Habacuc, libro de los Hechos, capítulo 28, 17. Antak, Hechos 28, 17. Ka subrayarle, Juanit, aconteció que Shli Tutumá, Shaul, convocarle a los principales de los Yehudí, Ashne, está reunirle a Juanit, Juanicol, Chuchukinki, hermanos, Ahim, ni tuk tlawumakit, kit nada contra el pueblo, ni par costumbres, kintukin tlatkan, wa li chiwin nama shlatora, wa li chiwin nama shlatora, wan shaul, katamakstokti preso desde Jerusalem, makan romanos, aukshiltitacho, cuatro citas anta ni avalarli, pues ok masiyau piwa shaul ministrarle sha tora ahora ashne chatam na orarle y wish na taxa y ma tema de la oración anta ino página de internet wish na entenderle ya que wa oración natawaka a los shamain cuando wa cristiano maki tora y kin al pueblo cristiano cuando goya porque clacatan goya pero quién ca cuando goya ni tu kashmat potunakin shla tora ni tu kashmat potunakin shla ley de Dios shta kaunisha Jesús ni shta kaunisha Yahshua wango y empezar lego a contender lego y wanit tanaj que wa shta chiwin ni tlan li contender likan uku wanyan kit porque kili kalit sino experiencia ashne chatam persona ni aceptarli shtakawani kadosh Yahshua kan este dukwani kit porque ni aceptarli shnombre watu tenakwani kan lakmakan ishtakawani y natamal decirli entonces shtakawani sha Yahshua ahora wa personas shkilwama wango ni tuk kashmat putnakin shla tora ik apartar le gosh tqenkan ima lan waneqo chalu wana tlawan tlaqon wa ino kauk proverbios 28 yantana ukshlak verso 9 katsokte na la casquina de mucha bendición. Ukuchu na ukshila parwa mi oración. Taukama skan inok cielo. Y wash rahamin wampotom misericordias. Jesgot wampotom una misericordia. Que ni washa palabra correcto, pero para que na kataxnia para buenos y malos. Yahshua Hamashiach washa que wa chit tashtu. Porque wash chinita esto para buenos y malos, pero wash rahem sh misericordia shlash kamansha entonces sh kawasa kawante de los bene Israel. Proverbios 28:9. El que aparta wati tiash teken para que ni kashmat putum shla tora na wash oración na abominable sha entonces kum we persona tikin titik amar leya Torah de Yahshua, quilau person tik amar leya la Torah de Yahshua, Yahweh, entonces na wil gostini la katejo Torah de Yahweh. Shangasi tala tabla contienda, pero quin tinik ta contender liyakin porque wa Torah perlas sha iwan Yahshua, que ni mashki wa perlas cerdos uan. Antak Proverbios 28, verso 4, Wanet. Antalitam, verso, capítulo. Wati makashtakot Torah exaltar lejosha impíos. Aukshiltitacho. Katiwaha lakapaskot Torah, pero lakmahango pero wa eterno nabumitar lejo de su boca. Wati makashtakot Torah exaltar lejosha impíos. Masuati maqueco, no tala contender lego sha, sh shkanale na tawita aktam presión, tawila aktam presión, por así decirlo, ahora cuampala que ni judeizar li yakin, porque ni kmasi ya costumbres judías, sino kmasi ya Torah, ashne chatam persona kanalani, Yahshua HaMashiach, nel gentil wansha, nel goy, goyim gentiles, nel gentil wansha, itanosha parte del pueblo de Israel. Antasha notaxa en el audio de la Torah, por cierto, notaxa es español, chausha inglés, anta einok, Efesios, por favor, Efesios tatzoknit, Efesios 2:12. En Efesios 2:12, wanit ima lo siguiente. En aquel tiempo, nitush kaliyadit Mashiach Yahshua, ajenos wanintit a los pactos de la promesa. Na contarle de los pactos de la promesa, nitush kaliyad esperanza, ni par Elohim en el mundo. Y después, wan Shaul, que kin kahtam pueblo, kin, y anta ni wit sino confusión, y ta explicarle en taksha audios y videos la mala interpretación de la Torah, que na anta nataksa y no página de internet, anta capítulo 15 de Efesios 2, wanit, abrogarle net shkarne wa enemistades la ley de los mandamientos, Watush ta expresar linit en ordenanzas rabínicas. Shwanit sha mandamientos rabínicos. Shwanit sha pero nitush ta talakshtumima shaima Torah, Torah Yahweh, para crear de los dos. Kahtam sha saste chukin chishkukawante, haciendo la paz, shalom. Entonces, niwa está referir lema a la ley de Elohim, a la Torah, sino la ley rabínica. Kauk, primera de Corintios 12, 2, yanta, primera de Corintios 12, 2, kat, ashnesh, wanet, tiempo pasado, gentiles, takstraviar linindit, llevándoles lantas llevarle a Gokanima ídolos mudos. Ashnecha tan persona creerli que Yahshua es el Salvador. La cachishkui, Hebreos 5:9, es la salvación. Como la katan makish mandamiento. Entonces, Yohanan 14:15, Juan 14:15. Entonces, el gentil buen pasarle a ser pueblo de Israel. Bene Israel, Shmak Shkaman Israel, ahora Ashne Yahshua HaMashiach, Kale Eima discusión, por así decirlo, anta Yohanan, Kau anta Juan 8, verso 31. Exaltado es Yahshua HaMashiach. Anta Eima Yohanan 8, 31. Wangol, entonces Yahshua a los Yehudí, watish kanalakonit, auxiltitacho, tlan creer likan, pero no ni niskan tlan obedecer liko, lachishkuenna, wish ka creer li, chauka obedecerle, entonces creer li, tar kin palabra, o sea, kili permanecer likan, kish palabra, seréis shashlikana, kin talmidi, ki discípulos, cua persona tini permanecer lich Torah Yahweh, nish discípulo Yahweh Shah de Yahshua, y no puede ser salvo. Así de sencillo. 32. Y nalaga pasatit tu shashlikana. Nalaga pasatit tu shashlikana. Tu kwa shashlikana. Wa Torah shu shashlikana. Os hará libres, guayma pasukin, guayma versículo, makluta legastau ganetau, pero nampaliau interpretar lego, makluta legastau ganetau, pero la, su landa interpretar lego net, washali stach chiwinama, washli tachiwinama, de que hay que seguirlo a él, ni wash doctrina Roma, seguirlo a él, wa Yahshua, limaget entonces Shabbat, limaget skansh fiestas, maklu wa kin tlawan nikol pregunta, wash la circuncisión, parta abrogar lisa o no, wango, lichiwi namash la mila, wa circuncisión física, quiero que po, cacao, por favor, Éxodo, benditos Yahshua HaMashiach. Éxodo 12:48. Wa circuncisión física, nita abrogar lisha. Éxodo 12:48. Wa cum wi extranjero ti tawilan y celebrarle potom pesach para Yahweh, cata circuncidarle todo varón y entonces tlan a celebrarle. Inahuanchatam de vuestra nación, porque ni chatam incircunciso, tan catigual. Probablemente, wish la capacita que lo exagerados, la gata que lo exagerados, kin, porque wilgol gente, ti kinga escribirle en koyan cosas que no convienen, wango, que la circuncisión, nel, chacao, para que tlan nahuanco que la circuncisión ya no, wa circuncisión, actam pacto que Yahweh tlawanet con Abraham. Y wa actam pacto perpetuo, wa imatlan, nataxa apuntes, wilgol en 52 idiomas para la gloria de Yahshua HaMashiach. Wash la milá, wash la circuncisión, pero Kakshilwi, números 15, donde Kaaktam Torah, wish la natural, la extranjero, ni Aktui Torah, ni Aktui leyes, Ka tu Aktam cosas, la Kaaktam cosas, la pueblo judío, chaos la pueblo cristiano, ni existirlisha, cum wi ti salvo, wampotum, guay que al Elohim de Israel y le obedecerle escandoan porque más y yo citas guay explicarle antak números 15 verso 16 Juanet kachtam torashash kachtam decreto nakasiyat wishin chau extranjeros guati que con vosotros mora guati escantawil tituan potom. Cuando más ashne Pablo Shaul, wan wishin nes extranjeros, wishin wan Pablo, con ciudadanos wishin, tan langa responsabilidad wati con ciudadano. Ahora, kauk, Ezequiel, Ezequiel 14, anta inu Yahweh, si tzinet, pero shta si tzin, kadosh, santo, y de eso, nal ministrarle ya después. Antak Ezequiel 44, verso 6 al 9. Katzokti, por favor, porque no servirle ñan de mucho. Ezequiel 44, verso 6 al 9. Inawanegoya rebeldes. Okshiltetacho. Wa gente tiene obedecer liptom. Wa gente tiene wompotom. Ukuk mundo mesiánico, pero ni obedecer li botom, que ni para ata circuncidar li, ni para su corazón a circuncidar li, que casi coco avaricia, en codicia, en lujurias, en mentiras. Guay más gente ni mesiánica ya, shkaman satanás ya, guati shlikana mesiánico. Wish nataxa ima curso anta inok página de internet www.gozoypaz.mx watish shlikana mesiánico wa mesiánico ni shla cobardes sha shla valientes sha antak Ezequiel 44 verso 6 ni shla cobardes sha shla valientes sha anta imak Ezequiel wanet Juanete y Juanecoya rebeldes, hasta darle tacho cuenta. Ok repetir le pala. Wati rebeldes ni parwish ni parkit rebeldes kawov a la casa de Israel. Nahuanet Yahweh el Adón. Hasta de vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Porque wash casa de Judá, está circuncidarle ya. Chao porque. Chao shlachkatzangosha, kintlatikan. Masini la capascosha, Yahshua. Y la chalubata, la capasmahol, Yahshua, como Mashiach. Wanet, verso 7. Uk repetirle pala. Ima. Ni tu tzaknecha, Ezequiel. 44 versos 6 al 9, verso 7, ilitanadet extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Ashne tanadet ki santuario ili contaminir liyadet kinchik wanet, ofrecer liyadet kimpan, chau la grosura, chau invadir liyad kimpacto. Huascan vuestras abominaciones, invadirle ya que impacto, tini itlan, cat invalidarle chas pacto Yahweh, tini wank, tini itlan, wank verso 8, pues ni tu magi nintit watu establecido acerca de mis cosas, kadoshim, sino que walinendit extranjeros como guardas en mi santuario. Igua y ma profecía, washash la milenio, wash la reino, wash la milenio. Wa verso 9, nahuanit Yahweh, el Adón. Tinish kawasasha extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, katanol, ki santuario. Watis kansh kaman extranjeros, wati wata, wati wilgol, bene Israel, kitk, mashkin. Algunas citas, le di Shemot, Éxodo 12:48, Chauma, números 15:16, Anta, Nichiwanit, que ka'aktam torasha nakali natural, chau extranjero. Torah, Éxodo, Shemot, números, pero unuk, nak mostrarle ya actam citas la profetas anta también libros la Isaías 52:1-2 pero nik kau anta entonces mashkin actui citas profetas nabim y Yahshua Hamashiach wanit kenito que abrogar limachisha Torah ni per profetas entonces waps absolutamente tini tlan shakat quitarle porque cum na quitarle ko na agregarle ko na tamar decirle cosa na aguanta na cum waiting tini entonces nai katuja la mau últimos tiempos anai la mau acha uko 28 de abril de 2010. Anta y no la mau últimos tiempos, última semana 70 ja, y mi lima quita Torah, mi lima quita Shabbat, chau fiestas, mi li ta circunciderle ta, y cli pascuana, porque chasuta ajim, chasuta hermanos, quien cazoc ningón. Caniwa shalak mundo, la gloria shla Yahweh, que la cachisque magos, quin tlatican, wa ima cactu, pero lush, wui matema cactu, pero lusha básico, que wa mesiánico, shli dominarle con las citas anta y no, para que tlan namasine atanótico, que la capas potom Torah, kata enamorarle wish de la Torah, katashto pronto, katashto de los lazos de Roma, porque gua tiempo kayak tosha, dice antak hisgalot wanet, Apocalipsis 18, verso 4. Katashto de en media, wish pueblo mía, gua katashto sh, pueblo, para que ni participarle x pecados, y ni recibirle parte de sus plagas. Ahora, wash la salvación, wish na antan la katak shla temash la salvación antak página de internet na la katak sa ima temash la salvación. Shlita obedecerle cha kakanala kum ni obedecerle ya porque wa persona rebelde okshilwe pro nailanta okshilwe okuk profetas y kakto remanente sha nata salvarle wash casa de Israel cho chalu wa personas na nejo de pestes tribulación que la suwa billones sha personas liwana kakashpati billones sha personas na nejo sin salvación ni wish ni para kit kawau que wa katamakiu en santidad en kedusha y ka obedecer liu kintlatikan Yahweh porque mi mahasha kintlatikan eitalakatsuwima ish takauni Yahshua Hamashia que wa kintlatikan ka obedecer liu kamakiu chau kapros que wa kintlatikan kamakin ka obedecer liu ka obedecerli kamakin chau kapros parearlin en todo. Shalom, ubraja, paz y bendición. Amén.